Este viernes en la ciudad de Buenos Aires toca Cocksparrer. Un poco de eso estuvimos hablando con acá nuestro productor, devenido a veces en columnista, Carlos. Docente. Sí, nuestro docente del género. Y hemos invitado para hablar un poquitito más al respecto a uno responsable de que esto suceda. Periodista, productor de bandas, nuevamente bienvenido, Mariano Ash. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Te trajimos de nuevo. Así es. Perdón, la pasamos bien. Espero que esta vez me dejen hablar menos. No, la idea era de acá hasta las 12 te toca. Nosotros nos vamos, de hecho. Nos quedamos escuchando la radio. Ah, bueno. Nos colgamos la otra vez, largo y tendido. Viene Cocksparrer. Estuvimos aprendiendo un par de cosas gracias a su voz que acá de la banda, pero a lo mejor, digamos, nos puedes decir más cosas vos también. Es la primera vez, no es la primera vez que viene. ¿Quiénes son? Cocksparrer es la primera vez que viene. Es una banda de punk rock inglés formada en Londres en el año 74. Empezaron en realidad como una banda medio glam, como este tema que estamos escuchando ahora de fondo, que se llama Travel on the Terraces, que significa algo así como lío en la tribuna, en la cancha de fútbol. Quilombo en la popular sería. Había un viejo tema de un grupo local de acá que se llamaba Defensa y Justicia. Me acuerdo que tocaba Ciro y Mariano de Ataque, tenían un tema que se llamaba Se armó la podrida, que hablaba de algo muy parecido, así que se armaba quilombo en la tribuna. Me estoy acordando en este momento. Defensa y Justicia, que era uno de los grupos que estaba en el Invasión 88. Sí, un grupo medio fantasma, digamos. Creo que si tocaron 3-4 veces. Yo tenía un cassette de Defensa y Justicia en vivo, que hacían, más hay un tema que después lo terminó grabando Ataque, que se llamaba Falsas Esperanzas. Grupo pionero, Cocksparrer, digo, si se formó en el 74. Sí, fueron un grupo así de la época, digamos, previa un poco al punk del 75-76 y explosión 77. Pero en realidad por eso, porque empezaron más como una banda de lo que le llamaban pub rock o glam rock, como Dr. Philwood, Eddie and the Hot Rods, eran otras bandas de la época, que también algunas terminaron como acoplándose después al... a la etiqueta punk, digamos, como Cocksparrer. En Inglaterra se hablaba de glitter rock, más que de glam, ¿no? Sí, más o menos era lo mismo. Lo mismo, ¿no? Glitter también es como brillante. Es como kitsch y camp. Sí, hay, pero hay glitter, divisiones. Me parece que eran más los grupos que se disfrazaban un poco más. Me parece que tipo Gary Glitter, que bueno, hoy en día es en palabra... mala palabra en Inglaterra, porque lo agarraron con un caso de pedofilia, me parece, hace muchos años. Sí, varios. Tuvo que irse a vivir, no sé, al Congo, me parece. ¿Con qué otras bandas compartían esa escena cuando Cocksparrer comienza a existir? Y Cocksparrer es una banda principalmente de lo que en Inglaterra le terminaron llamando como street punk, o música hoy, que es como el punk rock más callejero, como ellos le llaman, más real, digamos. Son todas bandas que siempre fueron independientes, que nunca firmaron con sellos grandes, como terminaron haciendo los Sex Pistols, The Clash, qué sé yo. La banda más conocida, digamos, dentro de ese subgénero, aparte de Cocksparrer, probablemente es Jam 69, que es otra banda también de la misma época, formados en el año 75, que terminaron firmando con un sello como Polydor, que era una compañía más grande. Jam 69, que sí tocó en Buenos Aires. No, nunca vino. ¿Nunca? Pero estaban ahora por juntarse. Sí, ahora se juntan ahora en Inglaterra, ¿no? Por primera vez con la formación de los primeros 4 discos. Así, creo que el show que sí, toda mi vida soñé con que alguna vez suceda. ¿Estás trabajando para que suceda ahora si se juntan? Para que acá digo, no, imposible. Están demasiado de la cabeza lo que se dice. No, todavía tengo mis dudas de que se vaya a hacer el recital en Londres, así que primero vamos de a poco, que toquen allá y después veremos si se puede traerlos para acá. Pero bueno, qué sé yo, volviendo a Cocksparrer, es una banda que tiene muchos años, pero pocos discos, por ejemplo. O sea, tienen este tema de un disco que se llama True Grit, que es del año 70 y... creo que está grabado en el 75, 76, pero se editó recién como en el 80 y pico, en Inglaterra. El primer disco que salió fue en el año 83, que se llamaba Shock Troops, que es el disco más conocido, que es tipo... es el disco en el que basan el show que van a hacer el viernes, y es el que tiene todos los temas que todo el mundo quiere escuchar. Que seguramente vamos a pasar unos cuantos. Incluso temas. Está el tema Wired Now, que la letra habla justamente de un desencanto con la generación, digamos, de punk. Sí, da por nombre de pira, pero habla de Joe Strummer. Habla de Jimmy Purcell y el de Jam 69, habla de Jamie Burchill y Tony Parsons, que eran dos periodistas de la época. Básicamente es como un canto como decís vos, al desencanto que tenían con ciertas figuras pioneras del punk, como preguntándose where are they now, a dónde están ahora después de todos los discursos que dieron, que en esa época, 82-83, The Clash se estaba separando, Jam 69 hacía 2 años que se habían separado, y la gran mayoría de las bandas punks se habían separado, por lo menos las grandes. Y hablamos de un movimiento que tuvo su apogeo en el 77, o sea que duró nada. Sí, como durar, qué sé yo, yo soy de los que piensan que en realidad durar sigue durando, más chico, mutando en diferentes cosas, pero digamos que la gran explosión del punk fue cuando los Pistols putearon en un famoso programa de televisión al fin del 76, y como que ahí el punk era algo demasiado underground, pasó a... se masificó demasiado rápido y se lo terminó tragando la industria del entretenimiento, por llamarlo de alguna manera. Y en la formación están con los 4 miembros originales. Sí, esa es una de las particularidades de Cox Parrell, es que mantienen la misma formación original. El cantante Colin, el guitarrista Steve, el baterista Steve y el bajista, ahora la verdad que no me puedo acordar cómo es que se llama. Pero, y tienen un guitarrista más que toca con ellos desde que se juntaron, desde que hicieron la última reunión en el año, principios de los 90. ¿Y cómo fue traerlos? Mariano, ¿cómo fue traer? ¿Cómo fue, digamos, toda la lógica previa para que Cox Parrell toque acá? ¿Cómo fue, son ellos? Fue una iniciativa del productor que baja la banda a Sudamérica, que es de Brasil. Porque en Brasil tienen, digamos, un poco más de seguidores que acá, tocan en un lugar que entran casi 2.000 personas y está bastante cerca de agotar, hacer el show de San Pablo, que es el sábado. Viene el primero acá. El baterista viene mañana a la mañana. Sí. Y después el resto de la banda llega el mismo día, viernes a la mañana, y se van el sábado a la mañana para San Pablo y tocan el mismo sábado en San Pablo. Y fue una iniciativa del productor de Brasil que lo quiso hacer y básicamente me hizo la propuesta para coproducirlo con él y le dije que sí. O sea que todavía no tuviste contacto con ellos. Sí, tuve contacto por mail nada más, porque hicieron algunas notas vía mail y algunas cosas obviamente que siempre preguntan de cosas de técnica. Claro. En este momento, justo hoy estuve revolviendo a ver dónde conseguir un adaptador para enchufes de ingleses a los argentinos, porque se vienen con 4 equipos de guitarra inalámbricos para tocar sin las guitarras enchufadas y son ingleses. Entonces vienen con un enchufe que son 3 patitas, que son 2 patitas derechas y una patita derecha abajo. Esto no entra acá. Y acá no hay manera de conseguir. ¿Y entonces? No sé, mañana tenés que venir mañana acá a Florida a comprarle a los bolivianos que viven en la calle los adaptadores universales. Muy bien, ellos tienen la solución, ¿viste? Tanto los vapulea, tanto... En realidad, ahora que lo estoy pensando, capaz que me voy ahora a ver si encuentro que todavía quede alguno con el mantelito. Claro, y es lo único que faltaría como para que todo esté pronto. Sí, exactamente. ¿Solo se interesaron por la parte técnica? ¿No preguntan dónde parar? No, ¿qué se puede qué sé ver? Yo, preguntaron... No, porque van a estar llegan el mismo día del show y la verdad que no tienen tiempo de nada. El único que va a poder ver algo es el baterista, que mañana lo voy a buscar de 6 de la mañana y lo llevaré a pasear un poco durante el día y lo dejaré por San Telmo, qué sé yo, algún lugar para que... El baterista hombre... Steve Bruce, que tiene un libro, que es una biografía, el otro día está viendo en internet sobre el grupo. Sí. El otro día estaba por ahí, lo quería bajar y no pude bajar. Sí, tienen un libro, tienen una caja también que sacaron hace relativamente poco, que se llama Essentials, que tiene casi todos los... Creo que hay 2 versiones diferentes, una tiene todos los discos y otra tiene todos los simples. Que me causó gracia, porque en una entrevista de las que le hicieron ahora por mail, alguien le preguntó por la caja y le preguntó, ¿qué podés decir sobre la caja Essentials? Y el tipo contestó, en inglés decía... It's very heavy, but I don't mean the music. O sea, es muy pesada, pero no lo digo por la música, sino evidentemente puede ser un flor de caja. ¿Escuchamos algo? Vamos a escuchar el tema este que habíamos hablado al principio, Where They Now, que es uno del que abre el disco. El pendenciero. ¿No? ¿Dónde están ahora? Que se pregunta por la primera generación de punk. Exactamente. Un himno del punk callejero. We had to fight, and I believed in Jimmy. Suena Cock Spar del Nacional Rock Noticias, banda que pueden ver en vivo pasado mañana, el viernes, en el Teatro de Colegiales, ¿verdad? Exactamente. Federico Lacroce y Álvarez Tomás. ¿Va a ser un recital tranquilo? ¿Va a ser un recital de qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las expectativas para las expectativas es que como sea espectador? Un recital tranquilo, o sea, toca solamente Cock Spar, no hay ninguna banda soporte. ¿A qué hora, Mariano? Y van a estar subiendo alrededor de las 9 de la noche. Uh-huh. O sea, yo diría, la gente que quiere ver a Cock Spar seguro... que no se cuelguen. El primer tema, que a las 9 estén en el teatro, porque puede ser que a las 9 y 5 salgan, como puede ser que a las 9 y cuarto, como muy tarde salgan. Uh-huh. ¿Son respetuosos en general las bandas que cuando vienen de afuera, que vos laburás? Sí, uno les pone los horarios y le parece obviamente algo, digamos, sensato, lo cumplen. Uh-huh. Hace un par de semanas, cuando fuimos a ver a Steve Littlefinger, que tocó ahí en el Teatro de Flores, la sensación fue 11:30 tomando el colectivo, volviendo a casa y decir, qué loco, ¿no? Porque uno viene a ver una banda y a las 11:30 de la noche ya está en casa. Sí, sí, de hecho así. Tenía dudas. Digo, yo fui hoy a un show. Bueno, en rigor era que el otro día era día de la elecciones, de primarias. De eso complicó un poco. Ah, las primarias. Las primarias eran. No particularmente. No. Que yo sepa, una sola persona, un amigo mío, Leo De Checo, el baterista de Ataque 77, apareció a las 10 de la noche en el recital de los Fingers, cuando ya quedaban 15 minutos, me parece, para que termine. No, claro. No fue el único. Me dices, ¿cómo? ¿Ya empezaron? Mariano Martínez también estuvo ese sí, día. Sí, pero Mariano llegó temprano. Estaba Piltrafa también. Sí, lo vimos. Estaba Hugo casi, de Doble Fuerza. Piltrafa, vimos a muchos chicos, sobre todo muchos adolescentes, sacándose fotos con Piltrafa. Como locos. Chochos de la vida. Y preguntándole si se juntan, de nuevo. Sí, pero me parece que no. No. Me parece que no. Más allá de, digo, de su pasado como precursores del punk, hoy, ¿cómo está la banda? Sabemos que están los originales, ¿cómo están sonando? La banda suena perfecto. O sea, yo los vi en vivo hace 10 años, justo clavado. ¿Dónde? En Inglaterra, en un festival, en una ciudad que se llama Morecambe, en la costa que da frente a Irlanda. En un festival, son de todas las bandas punks que quedan tocando hoy en día, uh-huh, son la banda que más gente convoca. ¿Quién lo sigue? Digo, ¿chicos jóvenes o los viejos punks? Y los siguen viejos punks, viejos skinheads y chicos un poco más jóvenes, y estaba hasta las manos de gente el día ese. Era la banda principal de un festival que tocaban casi 100 bandas. Wow. Que se hacía conmemorando los 25 años del punk del 76. Y había como más de 3.000 personas en un lugar que entraban 3.000 personas. Sí, no entraba ni en el filo. Es más, creo, según me contó gente, que hubo gente que se quedó afuera, porque en esos festivales cuando que llega, por ahí los tipos tienen vendidas 4.000 entradas, aunque porque era un festival que se hacía como en 4 lugares diferentes. Uh-huh. Pero claro, cuando pasaba que tocaba Cock Spar, lo tocaba Damned o las bandas que todo el mundo quería ver, iba todo el mundo a ver la banda principal y entraban los primeros 3.000 que iban. ¿Llegó más gente Cock Spar que Damned? Sí, Cock Spar lo lleva más gente que cualquier banda de todas esas. Más gente que Damned, más gente que los Bascocks, más gente que Jam 69. Llevan donde tocan son siempre cabeza de cartel de festivales, o tocan directamente a veces solos en lugares donde entran 1.500, 2.000 personas y siempre dejan los lugares sold out. Y es como que ya tienen la fama ganada de que el show que hacen es un show de puta madre y todos los punks los van a ver. Y es una banda que al revés del pepino, como dice la frase, cuanto más viejos son, más populares son también. Uh-huh, que en general no sucede. Y acá en Argentina, ¿cómo llega, cuándo llega, digamos, a ser escuchada la banda? ¿De y qué manera? Es una banda que llega en la principios de los 80 también, con la gran mayoría de las, uh-huh, bandas punks, obviamente de a poco, pero se ha ido popularizando por ahí más en los últimos 10, 15 años. Creo que es una banda que ha ayudado mucho a popularizar Cock Spar, el tema de la tecnología, por ahí del YouTube, de uh-huh, la bajada de música. O sea, me parece que es una banda que por el lado del internet le ha servido mucho para, digamos, acrecentar la fama que ya tienen de que en vivo son una banda que dan un show que vale la pena ver. Y no quedan muchas bandas, aparte de que podamos escuchar de ese género, digamos, tocando, que suena eso, ¿no? Digamos, esto lo comentábamos cuando salíamos del recital o al otro día de Steve Littlefinger, que es una banda que tiene el sonido, claro, son a eso, son señores que hacen lo que ahí en ese momento empezó a surgir, se inventó por esos lados del mundo. Sí, la ventaja que tiene Cox Parrell ante bandas como por ahí Stiff Little Fingers o la gran mayoría de las bandas de la época es lo que decía Carlos antes, que es justamente que están todos los originales. Creo que las únicas dos bandas que recuerdo que están todos los músicos originales son 999 y Los Addicts, que es una banda que vino un par de veces a tocar a Argentina. Sí, show increíble también. Sí, Addicts y un show. Yo los vi la primera vez, la segunda vez estaba de viaje. Pero esta charla es ideal sobre todo para entender parte del paisaje urbano. Me refiero a que la ciudad de Buenos Aires está inundada con carteles que anuncian el show de Cox Parrell. Me imagino que más de uno dirá, ¿quiénes son estos? ¿Qué es Cox Parrell que lo veo en cada pared? Bueno, creo que ahora está bastante más claro de qué se trata ese cartel. ¿Nos aguantás un toque, Mariano, que nos vamos una tanda y ya seguimos charlando con él, escuchando un poquitito más a esta banda? Cox Parrell, que se presenta este viernes en la ciudad de Buenos Aires. Ford o Chevrolet. Vodka o Fernet. Y vamos por los dos. Polvos de una relación. La rubia tarada. O la rubia tarada. Basta de falsas antinomias. La fiesta de unos pocos. O el pueblo festejando en la calle. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Hablar es barato. Escribir es gratis. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. Y que parece ser un hombre menor que Richard y le dijo... Los domingos. Musicalizamos noche a noche estas madrugadas de domingo. De 0 a 2 de la mañana. Hendrix, Hendrix, Hendrix. Todo eso que usted ya tuvo se volvió a reeditar. Horacio Marmuret. Sabemos que hay mucha más gente de la que se dice que nos escucha. Y Sebastián Rimavicius. Escuchanos en Nacional Rock. 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Está yendo el chino a comprar 200 de fiambre. Empezás a cantar una melodía y de repente entras en la historia del rock mundial. Bueno, si sos Tom York. No pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 4 horas de programa. 4 horas de noticias. 4 horas de música. 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Noticias. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. Cox Parrell está sonando en Nacional Rock Noticias. Estamos charlando con Mariano Ash, que es periodista y es productor de bandas y de hecho es el responsable de que esta banda se presente en nuestro país este viernes en el Teatro de Colegiales. Y nos estabas contando qué significa Cox Parrell. A mí me sonaba algo como de... Javier, ¿cómo lo digo? Trata de adaptarlo. ¿Te gusta vos referido ponerme? ¿Referido a la genitalidad? ¿Sabes que soy? Decilo de vos porque... Que soy como más... yo no voy a hacerlo fino, voy a decir lo que me suena. 10:30 se puede, sí. Chupapijas. No. ¿Eso no sería más tipo Bascox? No, Cox Parrell. Me era un nombre sacado de un título, de un artículo. que creo que decía Get the Buzz Cox, que no, la verdad que no me acuerdo qué quería decir, pero no refería a pija. A eso. A genitalidad sí. masculina. A eso, ahí está. Ya lo dije yo, ahora ustedes pueden decir a eso. Abriste una puerta que ya es imposible de cerrar. Pijas, eso quería decir, gracias. No lo puedo creer en este momento. Vos empezaste. Pero bueno, Cox Sparrow no significa eso. No, es un término, ellos justamente lo contestaron en un par de notas. De la época de principios de los 70. Ellos son de una zona de Londres que se llama el East End, que por ejemplo era la zona, creo, donde estaba el famoso Jack the Ripper, Jack el Destripador. Sí. Todos sus asesinatos los había hecho en esa zona, que era como la zona más lumpen, digamos, de Londres. Durante pobre gran también. Parte, sí, durante gran parte de la historia. Ahora ya es como que Londres es demasiado cheto para tener zonas demasiado... Y las que hay, los viste, claro, los asesinan o los niegan. ¿Y en el 74 seguía siendo una zona pesada o ya se había adaptado? Era una zona, me imagino, más pesada de lo que es ahora. Y era un término así como para saludarse entre amigos. Un apelativo. Decirse, claro, Cox Sparrow, así, qué sé yo. En una de las preguntas que pusieron que era un término como decir, hi, how are you? Cox Sparrow o... ¿Qué haces, campeón? Exactamente. En otra época se decía mate, que es una palabra que usan mucho, que se escribe mate. Como amigo, claro. Sí, que es como compadre, algo así. Cuando vienen las bandas, y por ejemplo mañana que te llega el baterista antes de la banda, que lo tenés que llevar a recorrer, es un momento que se disfruta eso como productor de banda, te lo pregunto. Sí. Son tipos que se interesan en general por dónde están. Por lo general, sí. A mí me ha pasado, qué sé yo, con los Social Distortion, que un día fuimos con Mike Ness a caminar por... Estaban parando en un hotel acá nomás, acá en Corrientes, a una cuadra y media de Leandro Alem. Y nos fuimos caminando desde el hotel hasta Plaza de Mayo, a la Plaza Dorrego, y de ahí nos fuimos caminando de vuelta casi hasta la Bond Street. Y el tipo se interesaba, yo le iba contando más o menos un poco de la historia, de lo que sé de Buenos Aires y... ¿Te pones a estudiar como para hacer el relato? No, bueno, yo hice la carrera de turismo, así que más o menos la tengo con algo de lo que me acuerdo. Y después con los New York Dolls también, el baterista, el bajista y el guitarrista los había llevado, había contratado un tour con una compañía que hacen tours así hablados en inglés para que cuenten toda la historia de San Telmo y también les había encantado. Pero por lo general sí, lo que pasa es que el problema que tienen la mayoría de las bandas es que, como lo va a pasar con los demás de Cox Sparrow, que llegan el mismo día, los tipos llegan fundidos. Claro. Qué sé yo, ponerle, no sé, con los Stiff Little Fingers me pasó que llegaron el mismo día, el día anterior al show. Sí. Se iban el día siguiente, como el avión salía como a las 8 de la noche, yo les había tirado la onda del día siguiente, llevarlos un domingo a la Plaza de San Telmo. Sí. Donde está ahí en la Plaza Dorrego, todo. Y le dije a Jake Burns, el cantante, por mail, y cuando me contesté me dijo, muchas gracias por la oferta, pero paso porque nosotros tenemos la política de que cuando estamos de gira tenemos que dormir, porque tenemos que descansar. Y listo. Y el tipo, en vez de que, no sé, tuvo las pocas horas que tuvo libre, se puso quedó en el hotel a mirar el partido de Newcastle contra el Arsenal. Está bien. También. Hay una pregunta que creo que está en la página 1 del manual del periodista Tilingo, que es siempre cuando llega algún artista extranjero es, ¿y escuchaste música de grupos argentinos? No, músico, te la hago a vos, que sí, supongo que estarás hablando. ¿Se interesan por la música argentina? Las entrevistas bandas? Le preguntaron obviamente eso. Me imaginaba, porque todavía hay muchos periodistas tilingos. También les preguntaron por Tevez, por Maradona. Por Malvinas no. Y ¿no? por las Malvinas. Tevez porque ellos son hinchas del West Ham. Claro, ellos son hinchas todos del West Ham United. Entonces, cuando jugaron en la 2006-2007, jugó Tevez con Mascherano. Y uno en una pregunta contestó y puso Tevez. TV fue genial, pero Mascherano no. Muy bien. Clásico humor inglés, se podría decir. De Maradona dijeron un gran futbolista y de las Malvinas... ¿Cómo un gran futbolista? No emiten opinión. Lacónicos. No andan desparramando palabras por ahí. Por lo menos hay otra banda, Business, sí. Que sí tiene un disco directamente que sí, tiene el fútbol temas, y de Maradona. Y... Tiene un tema que se llama Maradona y el estribillo dice Maradona, you are shit. Así nomás. No hace falta traducción. No. Es clarito el mensaje. Metafórico, pero clarito. Es un tema que toda la letra es como festejando el doping de Maradona en el Mundial 94. Y lo habrán vivido muy felizmente, claro, ni hablar. Coque Sparrer, entonces, este viernes, ¿y hay alguna otra banda que antes de fin de año estés pergeñando traer? No, estoy ahí trabajando con el show del jueves 15 de septiembre de Dickies, que es una banda de punk de California, que van a tocar con Doble Fuerza y con Catarro Vandálico, dos bastante buenas bandas argentinas. De Dickies no hace hoy, ¿no? Es punk más clásico. Es una banda de punk así muy divertida. El show también en vivo yo lo recomiendo mucho. Los vi en el mismo festival, el mismo día creo que vi a Coque Sparrer. Y la verdad que hacen un show de puta madre porque son muy divertidos, muy enérgicos. Y el cantante es una especie de Iggy Pop así, pero en la vieja época, muy demente. Aparte se parece físicamente también a Iggy Pop, así flaco, alto, con la cara y el pelo parecido. Iggy Pop es más bien enanito, parece alto en escena, pero debe medir como sí, yo. Sí, sí, sí. Es como que cobra dimensión Iggy Pop cuando, crece. Cuando se sube al escenario. ¿Qué te parece si seguimos escuchando Coque Sparrer? Sí. Otro clásico tema que se llama Working, que también está en ese disco, ¿no es cierto? Shock Troops. Tercer tema de Shock Troops. Coque Sparrer. ¿Y de qué hablan las letras en general de la banda? O sea, ¿es una banda que le pone acento a qué? Digo, estaba escuchando recién, Working. Es una banda que... Working, trabajando. Básicamente es como que... Como que las letras son como si fueran charlas de gente de la clase trabajadora en el pub a las 6 de la tarde después de salir de trabajar. Sí. Básicamente es de eso. Cosas, digamos, bastante cotidianas. Es como que es una banda que repiten por ahí la misma fórmula que desde hace 25 o 30 años, pero me da la impresión de que no lo hacen como algo meditado, diciendo si vamos a seguir teniendo el éxito, porque sino que me parece que es lo que les sale, porque son tipos de clase trabajadora, que todos laburan. Es una banda que toca poco en vivo, por ejemplo, o sea, nunca hacen giras largas, siempre hacen pocos shows. Creo que una de las razones por las cuales los hacen es porque es como que los tipos dejan todo... sudan la camiseta, como se dice, y se quedan todos sin voz al final de los shows, por lo cual nunca quieren hacer más de 2-3 shows seguidos porque dicen que si no, no pueden tocar al 100%, claro, que es lo que la gente espera de la banda, lo cual me parece algo muy loable. O sea, es así, hacen shows, qué sé yo, cuando hacen un show en Inglaterra, un show en Bélgica, uno en Holanda, uno en San Pablo y uno en Argentina y en Buenos Aires. Sí. Cuando hacen Estados Unidos, creo que hacen, no sé, Nueva York, Boston y Washington, y después se harán dos, tres shows en la costa de California y se vuelven. O sea. ¿Son tipos grandes? Y son tipos que deben tener arriba de 50 años. Claro. Sí, por ahí. Acá veo un mensaje que llega a nuestro Facebook. Dice, buenísimo, The Dickies tiene un cover de Eve of Destruction de los Birds, que es un temazo. Propongo que Cecilia Delia traduzca el nombre de esta banda también. Le da un toque femenino. ¿Cómo traduciríamos The Dickies? Qué lindos que son, ¿eh? Hablamos de... Mariano, The Dickies. No sé, te pidieron a vos. Pero vos sos el... Sí, pero toda la hinchada está esperando que lo digas vos. ¿Cuándo? Decilo, Cecilia, decilo. Y aparte, en ese caso, no sé, sí quiere decir eso. Sí, ¿no? Es, pero no es lo mismo que es Dickies, es como las pijas. Y como las pijitas. Las pijitas, ¿verdad? De Dickies, las pijitas. Ya, suena las tierno. Pijitas. Iba a decir suena tierno en tu boca, pero no es la expresión más feliz. Suena lindo dicho por vos, suena tierno. Ahí va, mirá qué bien, sí, sin ponerme colorada. Sí, lo arreglé. Hablábamos fuera de aire acerca de los covers que hace Cox Parrer. ¿Qué hace? Pensé que me iba a decir los covers que hace de Dickies. White Riot lo hacen, ¿no? Yo lo he escuchado recitar. Lo hacen, no creo que lo sigan haciendo en vivo, pero hacen White Riot de Clash a veces en los shows, y después en el primer disco, ese True Grit, el que grabaron en el 75, hay dos covers. We Love You de los Rolling Stones. Que ya mismo vamos a poner el videoclip en nuestro Facebook. Sí, para que lo vean. Recomiendo que la gente lo vea porque es muy divertido. Porque aparte ahí muestra la imagen de la banda antes de realmente del punk. El cantante aparece con los labios pintados. El guitarrista está con toda ropa plateada. O sea, son una especie de David Bowie del subdesarrollo, digamos. De la época de Bowie Glam. Doy fe. Parecen. Y después hacen un tema de los Small Faces, que es una banda legendaria también. Donde en su época terminaron tocando, cuando se llamaban los Faces, Rod Stewart, Ron Good y un montón de gente más. Actualmente toca Glenn Matlock, el bajista de los Sex Pistols. Linda boina luce el cantante de Cox Parrer en el videoclip. Sí, sí, sí. Pero está como medio con los labios pintados y la imagen del grupo, aparte de que están todos flacos. Cosa que no, uno ve las fotos de prensa, ¿verdad? Son el más flaquito pesa 120, me parece. Tan reconocibles más allá del el cambio de forma física, según uno ve las caras, los rasgos. Video, yo cuando lo vi, me acuerdo hace muchos años que no lo veo. Eran reconocibles todavía y ya estaban gordos, porque ya cuando se juntaron en el 92 por ahí, ya estaban, digamos, con las panzas actuales. La buena vida, sí, se usa para la panza. Y el tema que estaba diciendo que tocaban de los Small Faces es uno que se llama What You Gonna Do About It. Uno de los más. Un clásico de un himno mod casi. Sí, exactamente. Hablabas acerca de la actitud en escena que dejan todo. El público, me imagino, también debe poner su parte, sobre todo porque son todos temas para corear. Sí, yo me imagino que va a ser un show, que va a ser una fiesta. O sea, aparte, creo que, por lo menos a mí como productor, seguramente me va a quedar una impresión bastante similar a la que me quedó con los shows de Social Distortion, porque es una banda que la gran mayoría de la gente que va a ir a ver a Cox Parrer es gente que tiene 30 para arriba. Uh-huh. Y es gente que hace fácil 10, 15 años que escucha a Cox Parrer. Y es toda gente, la verdad que nadie jamás se imaginó que Cox Parrer podía llegar a venir a la Argentina. Yo, si hace un año me preguntaban si hoy iba a estar haciendo Cox Parrer en Argentina, me hubiera muerto de la risa. Uh-huh. Por lo cual es como que me parece que la carga emotiva de la gente cantando, haciendo pogo y todo va a ser bastante importante. Y para ellos también debe ser como muy emotivo, ¿no? Digamos, pues están en la otra punta del planeta Tierra, digamos, y de repente se van a encontrar con gente que sabe sus letras, que se emocionan con lo que están haciendo en el escenario. Me imagino que debe ser emocionante para ellos también. Sí, seguro. Lo que pasa es que para muchos de los músicos, hasta que no lo tienen adelante, no caen, no les cae la ficha de la energía que la gente le pone acá. Y yo que he visto muchos shows afuera, la gente acá es... Es un cierto, componente sí, muy importante del espectáculo, mucho más que lo que son en los recitales afuera. ¿Y las bandas te lo dicen eso después? Sí. Es digamos, más allá del mito que es el público argentino, el público latino. Sí, siempre pensé que nos mentían. Después te comentan, no sé, sos el historia. Sí, una cosa que la mayoría de los músicos comentan y les asombra es que dicen que el único país del mundo donde la gente corea las partes de guitarra es acá. Qué sé yo me acuerdo, por ejemplo, una frase que para mí define bastante bien lo que es el sentimiento del público argentino. Una vez hablando con Campino de los Totenhosen, me dijo que uno de los momentos para él más sublimes que él vivió como fan de la música fue el día que tocaron con los Ramones acá en River, el 16 de marzo del 96, cuando estaba la música intro, que es eso, lo bueno, lo malo y lo feo de Morricone, uh-huh. la que era la música de Camel, digamos. Que en la parte esa que viene el ta-na-na, la gente cantaba el Ramones. Y Campino me dijo que el ver como 60.000 personas cantaban el Ramones, dice que se le hizo poner la piel de gallina como pocas veces le pasó en, uh-huh. en un show. Creo que eso es una manera que define eso, ¿no? De ver cómo la gente en el medio de la música intro ya le iba dando un clima a la cosa que hacía. Si Jay, el bajista de Ramones, también en una vez me comentó como que él era como el que más bola le daba a esas cosas, los demás como que ya estaban, digamos, más allá del bien y del mal. Pero si Jay es como que me contaba que le escuchara a la gente, que se queda, él era el único que se iba a quedar como al lado del escenario para sentir esa energía de la gente durante los 3 minutos que duraba el tema. Y los otros 3 venían en el momento que tenían que subir por la escalerita, que los iban a buscar y los llevaban de la manito. Y no se caracterizaba Ramones por tocar para 60.000 personas, no era algo que vivieran todos los días. No, aparte que yo cuando venían acá ya eran una banda que hacía 16 años que venían tocando, una banda que tocaba todo el tiempo, a diferencia de Cox Parrer, por ejemplo, que hacen muy pocos shows al año. Es como que creo que ya le daba lo mismo todo, tocar para 60 que tocar para 20 o para 5. Te vuelvo a traer al recital que sucedió hace un par de semanas, el de Steve Littlefingers. Muchas de las partes, digamos, quienes estuvimos ahí y pudimos verlo, yo no entendí mucho, hablaba mucho, era un señor que hablaba mucho con su público, tiene un acento muy particular, pero se lo veía también muy emocionado. Y una frase que recuerdo es, gracias por recordarnos, o algo así. ¿Te han dicho algo después al respecto? No, me recuerdo que me dijo que había sido uno de los shows que más, que mejor impresión le había uh-huh. dado a la gente, que le había gustado más que el show de Cemento del año 2000, en especial por el tema de que lo que en Cemento les había molestado era que habían tocado como a las 3 de la mañana, uh-huh. cosa que para ellos era algo insólito. Por lo cual, cuando les dije que el show era a las 9:30 de la noche, estaban chocho de la vida. Vamos, Mariano. Sabían que a las 12 ya estaban en el sobre, digamos. Claro. Y aparte, Cemento, digámoslo, sobre todo ahora que ya es un mito, era feo y sonaba mal. Pero los Fingers fueron el único grupo que yo vi en vivo en Cemento que sonaron impecables. Con el bajista de The Jam. Exactamente. Fue show increíble ese. Brooks Foster. El 2000, ¿no? Fue 2000. No me acuerdo qué día, julio. Pero, no, verlo a Street de Fingers, pero con él además. Era así. Le creo porque le brilla la mirada. Tremendo. Está diciendo la verdad. Este show fue increíble, pero este sí, de verdad, más estuvo mejor. Casi todo el mundo me dijo lo mismo. Yo creo que también influye, qué sé yo, 11 años pasaron, uno ha visto tantos shows en el medio que claro, es muy difícil poder comparar algo que viviste sí, 11 años atrás con algo que lo tenés refresco, que lo viste uh-huh. ahí, y, qué sé yo. Sí, tuvo la ventaja esa de que tocaron casi toda una lista de temas con casi todos temas viejos, que es lo que por lo general en las bandas punk la mayoría de la gente quiere, que toquen todos los temas de los primeros 3-4 discos. Como si alguna vez hubieran venido los Ramones a tocar los primeros 4 discos. Claro. ¿No? Faltan pocos minutos para las 11. Salió el tema Ramones. Nos contaste la vez pasada que estabas trabajando en un libro y en un documental. Sí. ¿Hay novedades de eso? Pero pasaron 2 semanas, hombre. Sí, ¿qué yo quiero saber, o sea, más, haciendo cosas. De repente hay alguna revelación. Sí, probablemente. Es el super yo, no. Julián, que te está trabajando por atrás. Gracias, necesitaba mi análisis público al aire. Bueno, no, nada, ya tendremos novedades. Este es el bloque freudiano, digamos. Sí, sí, sí. ¿Ese diván o sigo acá sentadito? ¿Está bien? Sí, Judy. Gracias. Contanos un poco de tu infancia. Ah, mi infancia, recuerdo el momento de la circuncisión. Fue un tanto traumático. Oh, bueno, pero hablemos de vos, sí, sí, sí. Otra cosa, ¿seguís contándonos después del tema que vamos a escuchar? Yo no quiero de escuchar. De Coca Sparre. Vos solo de escuchar. Yo no quiero escuchar eso. Nos queda para un tema más. Teníamos Because You're Young. Because You're Young. Lo vamos sí. a escuchar ahora. Porque sos joven. Hago la traducción para los no otro, angloparlantes. El otro tema que hay un videoclip también. Vamos a buscar ahora para poner. Ya lo posteamos en nuestro Facebook. Because you're young, sharp as a knife, you need that buzz to come alive. Out on the edge, out on the town, you ain't got time to settle down. You're always sure, you're always right. You see it Nicoque Sparrer, ya lo saben, entonces es lo que está sonando y es lo que pueden ver en vivo el próximo viernes pasado mañana a las 9 de la noche en el Teatro de Colegiales Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Las entradas se deben conseguir en los lugares de básicamente siempre, ¿no, Mariano? Sí, por Ticketek y después se consiguen en un par de locales en la Bond Street, en American Tattoo, en La Lupita, en Los Locuras, hay varios puntos. Se pueden fijar los que les interese ver la lista de todos los locales. Hay un evento creado en Facebook. Si ponen Cox Parler en Argentina, les va a aparecer. Y digamos, ahí está toda la info. Si me recontracolgué, pero quiero ir igual el viernes, en la boletería igual se pueden sacar entradas. Sí. Eso sigue funcionando así, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bien. Cox Parler, entonces, este viernes nos estamos despidiendo de Mariano, quedan 3 minutos y queríamos un poquitito más hablar de los Dickies, que tocan el próximo 15 de septiembre, cae jueves. ¿En dónde tocan los Dickies? Tocan en el Roxy Live, en Sarmiento, en Niceto Vega y Humboldt. Sí, es como la versión entre, más Palermo esa. Exactamente. Se iba a hacer en el Teatro de Colegiales, pero se pasó al Roxy Live y van a tocar los Dickies con Doble Fuerza, que es una de las bandas más legendarias que hay también de street punk, digamos, pero argentinas, y Catarro Vandálico, que es otra bastante buena banda de punk en el estilo vieja escuela, digamos. Todo esto el jueves 15. Jueves 15 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. Ah, muy bien. ¿Y vamos a escuchar qué? De los Dickies. Gabriel Mariano, Banana Split, que es un clásico de los Dickies, y es un, la verdad, la versión es increíble. Y que tiene, nos contabas, una parte escénica interesante. Pero eso lo tiene que contar Cecilia. Le hace honor al nombre del tema. Mariano, muchísimas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Que tengan y vos también un excelente recital este viernes, Cox Sparrer, en la Argentina, en el Teatro de Colegiales. Muchas gracias. Estos son los Dickies.